Apúrense, le estoy hablando en serio. Che, ¿me escuchan? Vamos, che, no se hagan las onzas, por favor. ¿Qué están haciendo? ¿Están nadando ahí o se están bañando? Apúrense, ensucias, hace tanto que no se bañan que tardan tanto ustedes, siempre las mismas. Vamos. Pero che, ¿me escuchan o no me escuchan? Les digo que se apuren. Vamos, chicas, están gastando el agua. Está muy cara, vamos, apúrense, vamos, déjense de bromar, por favor. Salgan, vamos. Vamos, chicas, salgan. Laura, apúrate, vamos. Vamos, apúrate, que se hace tarde, apúrate. Laura. Che. Apúrense. ¿Quién se está bañando ahora? ¿Eh? Che, ¿quién se está bañando? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué se está bañando? Che, Mari. ¿A dónde sale, Mari? Mari. Apúrate. Habla más fuerte que no te escucho. Domingo primero de... Uy, ¿qué sé, viejo? Mira. Dale, dale, habla. Mucho viento, ¿eh? Habla. Habla vos. Habla nadie. En hecho, guía. Bueno, domingo primero de mayo de 1966. No seas un ignorante. Aquí está presente... Aquí está presente la señora... Tengo hambre. La señora Grise, a ver, que sí, tiene unas palabras. No, está el inteligente del bebé para que hable. Bueno, ahora habla mi mamá. No, yo no hablo nada. O sea, así vamos a la por recorrida, dale. Y bueno, ¿qué así puedo decir? Bueno, hablá. Hasta la próxima, hasta el viernes para comer los pollos. ¿Qué viernes? El viernes que viene. ¿Para qué? Voy a ganar los 25 mil pesos. Ah, bueno, esperemos. Ahí está. Enrique. Esperamos la participación de esos 25.000. Con esos 25.000. Con esos 25.000 pesos comprarme dos camisetas. Buenas. Buenas. Y baratas. Y baratas. Laura. Laura, habla. Habla. Doki, vení. Tu mamá dice que va a preparar muy bien los pollos. Bueno, y aquí... Y aquí se acaba la transmisión. Vení. Aquí se acaba la transmisión. Dale. ¡Ay, ya! Dale. Vení, Doki, acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, ya está. Chao, que va a estar bien. Nos vamos, Doc, y nos vamos. Yo digo, este grabador, ¿cuántas cosas se descubrió, eh? ¿Qué se descubrió? Secretos matrimoniales. Nos vamos todos, Doc, y te quedas sola ahora. No, feliz, pobrecita, no le hagas así. Claro, bueno, qué malo. Doña Lila, será hasta el viernes con los... Hasta el viernes. Se va a preparar usted porque mi mamá no prepara muy bien. No, compro eso. Ahora es pie, ahora es pie. Lo siento, Enrique, vengo acá a cobrar la plata y vamos a la rosticería. Si no, lo hacemos nosotros relleno. Sin cobrar plata. No, acá comemos los pocos. Lo hacemos nosotros relleno. Ah, ¿estabas grabando, sinvergüenza? No, no tengo el amor de vista. Para que se despidan, para que se despidan y quede grabado. Por eso quería venir. Vamos, amigo. Marca. Un par de moncos. Hasta la próxima. Su bendiga. Su bendiga. Al Duque. Al Duque. Entonces lo dejamos para el sábado. Eso va a quedar en historia. El viernes viene mi marido a cobrar. No, cuando Vélez salga campeón. Si sale nuestro número, ya está. Cuando Vélez salga campeón. Pues bueno, eso es el día, ¿no? ¡Eso es Valduti! Porque este año no está nadie de Vélez. Mira cómo llueve, che. Estamos a pita de la cama, como lo que decía. Sí, todavía. Sí, sí, sí.

¿Aquí está casa? La samba del monte, cual lúpida luna, la sirva para cantarle a tu verde rayo sin luna. ¿No es esa? ¿Qué estás hablando, Andrés? Yo. Dale, dale, dale, dale, la guitarra. Que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Mujer está loca, compadre, ando mal de coco, compadre. Señoras y señores, tenemos frente a nosotros. No es la más. Habla algo que está grabando. No quiero saber nada. De mis palabras. Bueno, como ustedes habrán entendido muy claro, nos quiso decir buenas tardes a todos. Buenos Aires, primera capital de las Américas, transmite para ustedes LS83 TV. Canal 11. Y el S82, Canal 7, primera televisora argentina, conjuntamente con LX9 de Rosario, LX10, la banda de Santiago del Estero, L34, Canal Cuchuflito de la banda, LB5, Canal de Rosario, LB17 y LB18, grandes canales del canal, LB19, gran canal, LB20, 15X, Santa Fe, Mendoza, LB23, Mar del Plata, y la gran cadena radiodifusora de la República Oriental transmiten para ustedes el discurso de yo. José, tengo hambre. Quiero que me lleves a comer afuera. Quiero que me lleves a comer afuera. José, vamos a comer afuera. Enrique, llévame a comer afuera. Hace 24 años que nunca me llevas a comer afuera. Tengo hambre, Enrique. Quiero comer jamón. Quiero comer merengues. Pollo. Enrique, tengo hambre. Enrique, tengo hambre. Enrique, tengo hambre. Enrique, tengo hambre. Enrique. Que tengo hambre y tengo hambre. Me están muriendo de comer, tengo hambre. José, hoy es el día del ama de casa. Y quiero que vayamos a comer afuera. Tengo ganas de comer pollo. Tengo ganas de comer pollo con papas fritas. Y de postre, dos helados, porque tengo ganas de tomar helado, además. La verdad que me está jorobando. Y el bebé se está haciendo el sonso. Mañana vamos a comer ravioles. ¿Vos no tenés hambre? Vamos a comer afuera, entonces. Hoy es el día del ama de casa. Yo no tengo ganas de comer, Enrique, así que llévame a comer afuera. Quiero comer con pollo, con papas fritas y lechuga. Enrique, tengo hambre. Enrique, tengo hambre. Enrique. Soy un muñequito rellenito de algodón. Mis ojitos son de vidrio, mis orejitas de cartón. Mi boquita bien pintada sabe cantar y reír. Y con solo una puntada dibujaron mi nariz. Chicos, levántense. Vamos, que es tarde. Mira, vino la bebé José y los están esperando para almorzar. Doki, no molestes. No molestes, Doki. Juan José, dale. Dale que va a venir Virginia. Apúrate, Juan José. Dale, vestite. Che, bebe, vamos. Vos también anoche tuviste que salir con esa flaca escuálida. Quiero nada de ti, tonta malagradecido, ya que te fuiste de mí, ándale, sigue tu vida, hoy que te vuelvo yo a ver, cara a cara, frente a frente. Dime si tiene valor, qué poca vergüenza tiene, por con la misma moneda te pago y cóbrate bien. Y si te sobra algún cambio, puedes quedarte con él. Cariño, aunque sea por piedad, ¿En dónde está el orgullo? ¿En dónde está el coraje? A ti te había tocado y no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado. Fallaste, corazón, qué lástima me da. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado y no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Los muchachos se entretienen. No se sabe ni cuándo va, no se sabe ni cuándo viene. Pero ahí andamos, ¿eh? Ahí andamos, ¿eh? Que me voy, que me quedo.